Con la presentación de hoy terminamos el estudio del libro segundo de los Reyes y entramos enseguida a los libros de Crónicas, que nos dan los acontecimientos desde el reino de Saúl hasta el regreso del pueblo de Babilonia. La escritura se le atribuye a Esdras, pero dejemos aquí para la presentación de la Academia Cristiana del Aire con el doctor Abelardo Limón. Amigo estudiante, bienvenido a la sesión de hoy. En la última sesión yo hice el intento de poder terminar el segundo libro de los Reyes, pero no lo logré. Estaremos considerando la segunda parte el día de hoy, desde el reinado de Ezequías hasta la cautividad del Reino del Sur, antes de avanzar con los libros de Crónicas. En la última sesión vimos que el Reino del Norte, es decir, el Reino de Israel, cayeron en cautividad bajo los asirios. Y vimos lo que estaba en el corazón de Dios, el por qué Dios permitió que ellos sufrieran tal acontecimiento. Principalmente, se habían alejado de Dios en la adoración a ídolos. Vamos ahora a ver el Reino del Sur. El Reino del Sur, cuyo nombre era Judá, duró 116 años más que el Reino del Norte en libertad antes de caer en manos de los babilónicos, en parte por dos reformas religiosas bajo dos reyes distintos. El primero fue bajo el reinado de Ezequías. El capítulo 18 hasta el 20 nos cuenta de este reinado. Durante el reinado, Ezequías promovió una reforma religiosa que ayudó a evadir el cautiverio. Es durante este tiempo del reinado de Ezequías que vemos el ministerio del profeta Isaías. Después de Ezequías, reinó Manasés. Manasés promovió una terrible degeneración durante sus 55 años sobre el trono, ya que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Además, levantó altares a Baal y adoró a todo el ejército de los cielos sirviéndolos en Judá. Después de Manasés, hubo otro mal gobierno, el de Amón. Después de Amón, vino un buen gobierno, el de Josías. En el capítulo 22 hasta el 23, este libro nos cuenta de el reinado de Josías, quien debido al hallazgo del libro de la ley y la reforma consiguiente, logró aplazar por un tiempo la destrucción de Judá. Después de Josías, vemos algunos reinados deficientes, como el de Joacás, el de Eliaquim y el de Joacim. Es aquí cuando 10,000 personas y muchos despojos fueron llevados hasta Babilonia. Después de Joacim viene Sedequías, quien reinó 11 años en Jerusalén antes de ser desaparecida por Nabucodonosor. Aquí ocurre la última deportación de los judíos en el año 586 a.C. Después de Sedequías, vemos el reinado de Gedalías y de Joaquín. Joaquín es liberado de la cárcel por Evil-Merodac, el rey de Babilonia, y en medio de todo esto está la preparación por parte de Dios para el regreso de los judíos a su tierra. Sin embargo, los libros de los reyes cierran sin darnos ninguna cuenta al respecto. Es en los libros de Crónicas que Dios nos da el informe en cuestión al regreso de los judíos a su tierra. Estos libros de Crónicas tratan la historia de los hebreos desde el reino de Saúl hasta el regreso del cautiverio babilónico, de tal manera que tienen los mismos temas con el segundo libro de Samuel y el primero y segundo libro de los Reyes. Es interesante estudiar las diferencias entre estas dos historias. La tradición atribuye la escritura de estos libros de Crónicas a la pluma de Esdras, y bien puede haber sido así. Deducimos que fueron escritos después del regreso de Babilonia, por lo que vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del verso 22 hasta el 23, cuyos versículos se repiten en el libro de Esdras en el capítulo 1, verso 1 y 2. También el contenido apoya la idea de que Esdras sea el autor, ya que él vino a Jerusalén con el segundo grupo de judíos que salieron de Babilonia con el propósito expreso de restaurar el culto y fomentar una reforma religiosa en Judá. El primer libro de Crónicas presenta en los primeros 9 capítulos que todo Israel fue inscrito por genealogías. Esto no solo garantizó que se mantuviera intacta la genealogía para el futuro advenimiento del Mesías, a pesar del cautiverio, sino que también sirvió de conexión entre los judíos que volvieron del cautiverio y la vida nacional que hubo antes de la caída del reino. Debido a que los sacerdotes, los levitas, cantores, porteros y demás funcionarios del templo recibieron sus puestos según sus familias y también su sustento a través de las entradas del templo, era necesario que Esdras supiera con exactitud las genealogías para poder efectuar la reorganización del culto. Como una ilustración de esto, veamos el caso de los hijos de Abaía, quienes por no encontrar su registro de genealogía fueron excluidos del sacerdocio. El libro de Nehemías en el capítulo 7, versos 63 al 65, nos dicen los detalles. Y los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí, galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Estimado amigo estudiante, el hecho de que ambos libros de Crónicas se ocupan de los reinados de David y Salomón, describiendo con particularidad la organización de los sacerdotes por turnos, los cargos de los levitas, los reglamentos de los cantores, los porteros y demás servidores del templo, nos ayuda a creer que fue un hábil sacerdote el autor de estos libros. Fiel a su propósito, el escritor de Crónicas no menciona el pecado de David con Betsabé y sus terribles consecuencias por no considerarlo pertinente. En Crónicas se dedica un solo capítulo al reinado de Saúl, por cuanto él contribuyó con muy poco al reino. Tampoco se menciona a los reyes de Israel en el norte, porque estos no formaron parte de la teocracia del reino de Jehová en la tierra. Algunos llaman a Crónicas la historia profética de Judá, porque está escrita desde el punto de vista de los profetas, cubriendo más de la vida religiosa en el reino que la vida civil. En el libro de estudio hay algunas referencias de acontecimientos que se encuentran en Crónicas, pero que no aparecen en Samuel ni en Reyes. No los vamos a dar aquí en esta sesión, pero yo le invito a que usted las considere en su propio tiempo y que medite sobre ellas y haga este breve estudio sobre estas diferencias. Estas porciones tratan en su mayoría de detalles religiosos, dándonos así la característica de estos libros de Crónicas. El primer libro de Crónicas inicia en sus primeros 9 capítulos dándonos a nosotros las genealogías, desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta las tribus, desde las tribus, es decir, los hijos de Jacob, hasta las 12 tribus y sus descendientes, y los habitantes de Jerusalén después de la cautividad babilónica y sus cargos. El primer libro de Crónicas también nos da algunos detalles sobre el reinado de David, desde la muerte de Saúl y de sus hijos, hasta el tiempo en cuando David es hecho rey. También nos dice sobre los hombres valientes que siguieron a David, nos cuenta sobre el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim a Jerusalén, de la familia de David y de sus victorias sobre los filisteos, cómo es que David se propone para construir una casa para Dios, pero que le es prohibido. Vemos también en este primer libro de Crónicas los detalles de la promesa de Dios a David en el capítulo 17, como también algunos detalles sobre las victorias militares de David, el pecado de David cuando él censó al pueblo y las consecuencias que esto trajo, y las preparaciones previas a la construcción del templo y la organización del culto, como la organización civil del reino y algunas exhortaciones de David al pueblo antes de su muerte. El segundo libro de Crónicas nos da algunos detalles sobre el reinado de Salomón, desde la división del reino hasta la restauración, y nos cuenta sobre los reinados de Abías y de Asa en Jerusalén, el buen reinado de Josafat y sus reformas y errores, los reinados de Joram, Ocosías y Atalía, el buen reinado de Joás y las reparaciones del templo, como los reinados de Amasías, Usías, Jotam y Acaz, y el buen reinado también de Ezequías durante el cautiverio de Israel. También nos da información sobre los deficientes reinados de Manasés y de Amón, el reinado de Josías y sus reformas que aplazaron la cautividad, los malos gobiernos de Joacás, Eliaquim, Joaquín y Sedequías, y el rápido deterioro del reino y la cautividad babilónica. También nos habla de la restauración por parte de Ciro, rey de Persia. Bien, yo quiero llamarle la atención, si usted tiene su libro de estudio, a la página que se encuentra al final de la lección número 20. Aquí le presentamos un esquema de los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, el reino dividido del Antiguo Testamento. En este esquema usted encontrará una lista de cada uno de los reyes, los años que gobernaron y quién eran los profetas de Dios ministrando durante estos años. También incluimos un pequeño mapa para la ayuda de usted que describe dónde exactamente se encontraban los reinos de Israel y de Judá. Antes de continuar con la próxima lección, le quiero invitar a que usted haga un intento para responder a las preguntas que se encuentran en el repaso de la lección a final de esta. Las preguntas son esenciales para un buen entendimiento de la materia. Le invito a que haga todo lo posible por contestarlas. Esto le ayudará para su preparación en cuestión al tercer examen. Veamos solamente dos de las preguntas que se encuentran en el repaso de la lección al final de esta. La número uno dice, ¿cuál fue la condición para que Eliseo pudiera recibir la doble porción del espíritu de Elías? Vimos en esta lección que Elías le dijo a Eliseo que él iba a recibir una doble porción si Eliseo tendría la concentración y la percepción espiritual suficiente para poder verle cuando fuese arrebatado al cielo. La pregunta número 3 dice, cuando el reino del norte cayó ante los asirios, ¿cómo fue que Judá se salvó de la misma derrota? En esta lección vimos que Judá se salvó de la misma derrota por cuestión de dos reformas religiosas que se llevaron a cabo en el reino del sur, una por el rey Ezequías, la otra por el buen gobierno del rey Josías. En la próxima sesión vamos a considerar la lección número 21, que trata sobre los libros de Esdras, Nehemías y Esther. La lección número 22 será una lección dando un repaso de la historia del Antiguo Testamento. Aquí vamos a terminar este primer tomo de estudio, Introducción al Antiguo Testamento, la primera parte, desde Génesis hasta Esther. Yo espero que usted tenga su segundo libro para poder iniciar el segundo tomo. Si no lo tiene, le quiero invitar para que usted nos escriba. Este segundo tomo considera el resto de los libros del Antiguo Testamento. Tratamos de hacer todo lo posible por darle buen material de estudio y de esa manera ayudarle en su madurez cristiana. Amigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siga estudiando la Biblia. Fueron varias las cosas que nos llamaron la atención en la presentación de hoy. Una de ellas, la presencia de Dios con su pueblo. Lo importante es que, así como estuvo Dios con los suyos en el pasado, está y estará con los suyos también. Vamos acercándonos al final del primer libro de texto. Si no sabe dónde conseguir el segundo, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.